El gobierno de la provincia de Misiones homenajeó al músico posadeño Ángel Pato García por su trayectoria de 60 años en el mundo de la canción. Es el guitarrista que en vida tiene su monumento a metros de su casa paterna, en la calle más famosa de Posadas, la Bajada Vieja. Del otro lado del Paraná lo consideran el posadeño más paraguayo. Recién llegado de Asunción, donde lo declararon ciudadano ilustre. Bueno, así es, para mí es en realidad una sorpresa, primero porque yo estoy también volviendo de Asunción, de otro homenaje que me hicieron ciudadano ilustre allá, así que es muy importante todo esto que me está sucediendo, ¿no? Por ahora estoy tremendamente feliz como va terminando el año. El Pato García formó parte del conjunto Los Paraguayos, liderado por el más grande de los artistas del Paraguay, Luis Alberto del Paraná. En el fondo gané el Festival Mundial de Guitarra en Milán y a raíz de eso me salió una serie de contratos para unos hoteles muy importantes en Medio Oriente. Y allá recibo una carta, porque antes escribía carta todavía, no había todavía este celular y esas cosas. Recibí una carta de una invitación para integrar el conjunto de Luis Alberto del Paraná. Y así fue que entré en el grupo, empezamos a grabar discos en la Philips y ya enseguida salió unos trabajos para ir a Japón, a Singapur, Hong Kong, China. Eso para mí era un sueño. Y el sueño se hizo realidad. Aún recorre el mundo, pero siempre vuelve a Posadas. Reportó Julio Moyano, Radio El Libertador. Buen año y nos encontramos en el 2022.